Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima, novena emisión de caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de este hambre voraz! ¡Qué bueno! Estamos ¡qué hambre, cabrón! ¡Es mucho hambre! ¡Demasiado qué? Hambre! Ah, uno está bien, se sí. Encuentra perfectamente armonizado con el medio ambiente y de repente le agarra un hambre así que se muere. Eso fue de pronto. Aquí en la nave María Tijuana estábamos todos armonizados, todos felices, todos muy contentos, todos por allí dando vueltas y de pronto uno dijo, ¡chale, qué hambre! Y ahí fuimos todos desesperadamente a saquear la nevera de la muda, que es la que generalmente tiene algo, sí. ¿No? Y le hicimos... Había todas cosas así... Sí, dietéticas. Ecológicas, las hicimos mierda, que muda. No tienen ojitos, como dice, no como nada que tenga ojitos y carita, sí. Y esas mamadas. Y bueno, yo te vi comiendo cosas que tenían ojitos y carita. No tenían gusto a nada, muda, pero bueno, chido, por lo menos nos mató el hambre. Así que ahora podemos enfrentar esta batalla diaria, memorable y todo eso. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto mientras la muda mira con cara de what, los voy a matar a todos. Con ustedes, quienes nos llevan a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Sácase, capitán! Ya. Ahora sí, podemos comenzar. Con el estómago lleno, uno puede filosofar, puede dedicarse a diferentes tipos de actividades, entre las que, cuáles están, tomar al mundo por la fuerza. Muy bien, el capitán. El capitán no es de mucho comer. No, pero es de tener apetito. Sí. Es extraño, porque no es de mucho comer, pero tiene apetito constante. Sí. Así que bueno, no lo tienten. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sacrificios por doquier para mantener su silueta, que por otra parte no está al borde de las enfermedades, como vemos en la televisión. Por allí. Está robusta la niña y ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, bellísima como siempre. Cintura bamboleante de avispa, nalgas endurecidas por el trabajo físico y un bello rostro que acompaña en armonía todo su cuerpo. Sí, todo esto es por todo lo que te hemos hecho en la nevera. Ahora nos debemos portar bien, sí, y hacernos los chulos para que nos madries, cabrona. Bueno, señoras y señores, ahora sí presentaremos a alguien que come de manera mal. Sí. Come mientras se ensucia chambea, todo. Se ensucia, se babea, sí. Le caen migas de pan entre los pantalones del lado de dentro. Es la verdad, Sí, pero la bueno. La verdad no ofende. Eso fue porque no lo dejamos que pare de chambear. Entonces, bueno, no está. Bueno, pero es que no puede parar. Emparedados, tacos y demás mamadas. Con ustedes, con una dieta irrestricta, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sí, que sí. Es el animal que come. Bueno, es que gasta mucha energía, sostiene él. Es verdad. O sea que, sí, pensando se gasta mucha energía. Es verdad. Bueno, demuestra un poco más de actividad, cabrón. Ya lo veo, está como echado. Sí que sí. A nosotros con hambre y tú con hueva. Esto es una combinación irrefutable. Entramos al área restringida sabiendo que las alarmas sonarán en cualquier momento. Imaginamos que encontramos la verdad y al toparnos con ella el terror toma forma en nuestras pupilas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la selvática y enigmática Pucallpa, Perú, llega Mata Enrique el Insecto. Ah, hola, Mata Enrique. Hola, ¿cómo están, patas? Bueno, pues me encontraba en la casa de una amiga. Les voy a contar una historia que me ocurrió, previamente, todo esto. Me encontraba en la casa de una amiga, lugar donde se realizaba una reunión. La actividad no se realizó al final. Ah, ¿no? Es decir, bueno, nos juntamos en mi casa, dijo la amiga, para hacer la actividad. Póngale. Y la actividad no se realizó. Y cada una de las personas se fue para su casa. Quedamos nada más que cuatro personas. Ajá. Un marino, un trabajador de la CONAJU, el Consejo Nacional de la Juventud, un vocero de la red estudiantil y un miembro de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué es un chistorete? Claro, porque parece esos, eso. Sí, un alemán, un francés mexicano. Y un mexicano. Y entonces el alemán dice, no es un chistorete. Es verdad, es así, es un marino, un trabajador de la CONAJU, un vocero de la red estudiantil y un miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Ajá, sí. Algo va a pasar. Sí, los village people. Sí. Falta el indio y el obrero. Sé que sí, cabrón. Bueno, ahí estaban entonces todos, dice, yo soy el miembro de la Comisión de Derechos Humanos, la mierda. Oh. Uno se lo encuentra, mata a Enrique por la calle. Un insecto cualquiera. Claro, dice, este pendejo, vamos a darles unos dineros para que se compre ropa y él es miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Dice, un poco de respeto, por claro, favor. Claro, por favor. La chica nos dice, pasen a ver la tele a mi cuarto y siéntense como en su casa. Y ahí se entró a echar pedos, se quedaron en calzones, no se rascaban las partes. Dicen, bueno, no tan así, dijo la chica, pero siéntanse cómodos, ¿no? Ah, cómodos. Ah, bueno, está bien. Bueno, cuestión que nos quedamos ahí los cuatro y nos dieron ganas de un helado. ¿Qué es lo que le ocurre a uno cuando está en una habitación ajena mirando televisión que no le pertenece? Le da ganas de helado. Le da ganas de helado. Bueno, medio litro de helado pedimos. Después comenzó a hablar cada uno de su labor específica. Ah, claro. Yo soy marino, recorrí los mares y toda la mamada. Luego el trabajador del Consejo Nacional de la Juventud. Y, yo con los jóvenes. Un vocero de la red estudiantil. Que, y el miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Que, los derechos humanos. Y bueno, luego hablamos de política. Después hablamos de chicas. Ajá. Cuando se acaban todos los temas de conversación, alguno, ¿no?, se quita la máscara y dice, hablemos de lo que nos interesa, teta, culo y viva la panocha. Cuestión que nada, decepciones amorosas, todos mientras escuchábamos canciones románticas. No, eso termina raro. Eso es serio. En una habitación ajena, con un marino, un trabajador de la CONAJU, un vocero estudiantil, un miembro de la Comisión de Derechos Humanos, escuchando música romántica, póngale un Kenny G. Póngale. Y hablando de, no, a mí yo vengo de una relación tortuosa de muchos años y ahora mi vieja me dejó y todo el pedo. Eso termina extraño. En determinado momento alguien estuvo lúcido y dijo, hey, nos parecemos a las chicas de Sex in the City, ¿no? Sí. Sí, el tema de conversación. Sí. Dice, qué mierda, me sentí un tanto mal. Así que el marino dijo, les invito tres chelas, tres cervezas, pasó. Sí. Y otro luego dijo, les invito tres más. Y otro luego, invito tres más. Sí. Bueno, terminamos todos pedotes, echados en la cama. ¿Dónde sacaban las chelas? Estaban debajo de la cama de la amiga, se ve. No estaban frías ni nada, pero bueno. Pero, a falta de frío, buenas son las chelas calientes. Dice, bueno, terminamos pedísimos, echados en la cama de nuestra amiga, hasta que ella nos dijo, chicos, salgan de mi cama, por favor, tengo sueño. ¡Una mierda! ¡No pasó nada, güey! ¡Se arruinó la mamada! Y bueno, en fin, eso pasó. Ahora me despido, cuídense, y ya llegaré con otras historias sobre cosas absurdas y aburridas. Y bueno, deseenme suerte. Marta Enrique, te deseamos suerte. Sí, no, sí. Desde luego, porque esa reunión, sin duda, fue absurda, ¿no? Está realmente absurdo. ¡Hola! ¿Qué onda, Masters? El próximo 9 de diciembre me voy a San Juan de Puerto Rico, dice aquí alguien. Alguien. Que se llama Alberto. Hola, Alberto. Dice, me gustaría contactar a una chica que quiera mostrarme la ciudad y pasárnosla muy bien. Les paso mi messenger, así lo dan al aire y todo eso. Ah, cabrón, ¿qué? ¿Quieres debe ser una chica. Una chica. ¿Quieres coger también? Te arreglamos toda la cita. Que esté buenota. A ver, una chica con turgentes pechos. Póngale. Con un culo de esos que merecen un marco. Sé que sí. Que esté totalmente libre, free. Predispuesta. No predispuesta. Sí. Porque hay un güey que se va de México a Puerto Rico y se la quiere pasar bombón. Sí, póngale. Escúchame, no cobres. No, porque llegaran algunas diciendo, sí, son $1,000 la noche. Nosotros le cobramos. Claro, nosotros cobramos una comisión. Dice, mi messenger es alberto.m.x@hotmail.com. Soy mexicano, tengo 25 años, soy muy alegre. Me gusta cualquier tipo de música y que nada. No, o sea, no, no te eres gusta un una mierda. Sí. Muy alegre y me gusta cualquier tipo de música. Salga pero usted aquí, qué se cree. Por favor. Dice, me gusta la fiesta, soy como buen mexicano, siempre traigo el ambiente con todo. Voy a pasar el año nuevo en dicho país. No, esos son los brasileros. Claro, no me confunda el brasileño con el mexicano. Mexicano es pedote. El mexicano puedo traer el chile piquín. Póngale. Puedo traerme mis tequilas, puedo sí venir pedote, puedo armar desmadre, pero sí. No me venga con la fiesta. La fiesta la traen los brasileños. Claro. Dice, bueno, voy a pasar año nuevo en dicho país, en Puerto Rico. Mi messenger, una vez más, por favor, no, va, aire. Está. Usted se equivoca sí. De medio a medio con este programa de radio. Por favor, hay programas de radio donde este mensaje sería bien recepcionado. Sé que sé. Póngale por caso el famoso programa de radio ¿Quién pasará año nuevo en Puerto Rico? Póngale. Conducido por el francotirador y su su señora esposa. Sí. Así que bueno, mándelo ahí. Dice Alberto de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos a todos los desintegrados, su programa está muy muy bueno. Platiquen algo sobre Robert Trujillo de Metallica. Qué suerte que tiene ese perro de tocar junto a James, a Lars y a Kirk. ¡Yeah! Y qué suerte que tiene James, Lars y Kirk de tocar junto a Robert. Ah, sí. ¿Por qué no decirlo? De sí, alguna manera. Tocan todos muy chidos y al carajo come pollas. Hola, tíos intergalácticos. Les saluda David Colón desde Costa Rica. Ah, hola, David Colón. Tío, quiero quejarme explícitamente del gobierno de mi país. Les explico. Hace un año que están con las campañas de mierda para que los costarricenses gastemos menos gasolina porque estábamos consumiendo demasiado. Sí. Verdaderamente. Entonces realizaron unos carteles sí, con mierda. Dicen, por favor, no consuman, tío. Dice, no consuman. Sí. Porque además estaba la gente de drogadicción. Sí. Dijo, chido porque nos sirve para todo. Nos sirve para todo. Sí, nos sirve para todo. No consuman nada. No consuman. Y entonces, bueno, pues resulta que la campaña logró su efecto porque los costarricenses, para disminuir el consumo, si hay ciudadanos que están con las causas gubernamentales y cuyas justamente efectos de las campañas causan el efecto requerido, son los costarricenses. Fíjense. Al costarricense le dices cruza por las esquinas y el costarricense te cruza por las esquinas. Y nunca más cruza por otra parte que no sea una esquina. Efectivamente, al costarricense le dice respete las vallas de iluminación pública y el costarricense nunca más respeta, se hace mierda contra una valla de iluminación pública. Bueno, pues resulta que ahora todos compraron motocicletas. Por ahí todo bien, pero ahora resulta que el gobierno aumentó los impuestos para las motocicletas porque al comprar tantas ha bajado el consumo de gasolina y ya no le sirve. Bueno, esa es la idea. Y un gobierno debe tener cintura política para ir a poner el pico donde está la mamada. Así que nosotros apoyamos desde aquí al gobierno costarricense y ahora no compren más motocicletas. Exactamente. Compren automóvil y gasten gasolina. Bicicletas. Sí, bicicletas. Sí. Ahí está, Costa Rica en bicicleta, cabrones. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Mexicali, México, llega Luis Ten. Hola, Luis Ten. ¿Qué tal, chamacos? Una vez más reportándome desde nuestra propia nave, porque, bueno, aunque en caso de este es una nave industrial, trabajo en una fábrica, ¿qué le puedo hacer? Bueno, solo pasa... ¿Fábrica de qué? Queremos conocer detalle. ¿Qué chingados estás fabricando, Luis Ten, en tu fábrica particular? Bueno, solo para saludarlos y comentarles algo muy gracioso que ocurrió. Fíjense que anda por esta ciudad presentándose el famoso Co-Parade, que no es más que una exposición de vacas pintadas. Lo curioso... Sí. Las hemos conocido, esas vacas pintadas, que son como son muy famosas. Son muy famosas. Son vacas hechas de, no sé, poliuretano, no sé qué mierda. Póngale. Que tienen el tamaño de una vaca, la forma de una vaca, y están pintados de forma psicodélica, distintos artistas, plásticos, y se llama Co-Parade. Dice, bueno, lo más gracioso de todo esto es que en una exposición de vacas pintadas, lo curioso es que hayan sido víctimas de el vandalismo local y han sufrido siempre grafitis. Las hacen mierda. Sí, y a la gira. Yo no sé dónde comenzó esto. Nosotros las hemos localizado, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí. Destruyeron un par. Sí. Para que tengan una idea. Pero bueno, está chido. O sea, te ponen una vaca ahí y que hay que respetarla porque es arte, cabrones. Y esto también es no arte. No toquen a la vaca, claro. Mi graffiti no vale. ¿Qué mierda? Este porque le pagan por estas vacas. Luego la subasten y no sé para dónde mierda va el dinero y vaya uno a saber. Las vacas están en la vía pública. Y bueno, cuestión que aquí ya han sufrido todo graffiti. Lo que esté en la vía pública puede ser utilizado para grafitear. Me asustó, cabrón. Sí, debe ser destruido, pensé que iba a decir. Pero claro, el graffiti es el graffiti. Usted vio una vieja que está más de media hora en el mismo lugar y si, sin moverse y échele un graffiti. Sí, es menester hacer la víctima de un graffiti. Sí que sí. Dice, bueno, nada, que como, la ciudad es para estar en movimiento. Como que el arte tiene su perspectiva, ¿no? Otro dato curioso que me enteré es que mientras estuvo esta exposición de paso por el DF mexicano, una de las vacas fue robada. Ah, un cabrón pedote que se creía que era de verdad. Sí. Como aquí te mechera. Comida como para... O puso cierta resistencia, como que no quería subir a la troca, pero ya la comenzó así cuando le entré con los patines. Y ¿dónde estará esa vaca, verdad? Bueno, van desapareciendo vacas de estas vacas artísticas, sí, a medida que la gira va por Latinoamérica. Seguramente esas vacas llegarán a Europa en algún momento. Una vaca. O han salido de Europa. No se sabe dónde salen esas vacas de mierda del Cow Parade. Dice otro dato curioso. Me enteré que, bueno, eso ya les conté, así que no se lo voy a contar de nuevo. ¡Ah, qué bárbaro! Mi mundo sería, se está empezando a desintegrar. Que estén bien. Les dejo chambear. Y también me pondré a chambear. Saludos a todos. Dice Luis de Mexicali, México. ¡Rum! ¡Abrí el Media Player! Le dice el cotonete. ¡Rum! ¡Abrí el Media Player! Presta atención, ahora... Rum en Necochea. Bueno, abrís el Media Player, o el programa que se te cante el culo. El Excel, por ejemplo. Póngale se ese. Me cantó el Fruity Loom. Voy póngale, a abrir. Ese, total, se me cantó el culo ese. Y poné toda la música en un playlist. Después dale play y poné la velocidad al máximo. Conseguite un loro salvaje, como el del primo del Adolfo, como de 40 centímetros, para que le entre toda la música. Pero que el loro se aprenda las rolas. Ah, claro. Estamos jugando con la memoria del loro. Póngale, está bien, bueno, pero ten cuidado, dice, que no te cae el hombro. Y si no funciona, que chingue su madre. Chau, cotonete, desde Cipolletti, Río Negro, donde por suerte nunca llueve y hace tanto calor que todo el mundo está construyendo piletas. Que es lo que hace uno cuando hace mucho calor. ¿Y tú construyes piletas? No sé, porque ¿por qué se puso feliz? El cotonete está feliz porque construye piletas. Justamente es constructor de piscinas. Él hace desde el pozo hasta las limpiezas con cloro. Todo le hace. Por lo tanto, todo, el cotonete está pasando por su mejor momento mientras haya calor y las pruebas. Se queda como una semana, póngale, en cada trampolín, piscina, como para ver que la calidad sea óptima. Orina en la pileta, inclusive, ante la mirada atónita de los dueños que pagaron por la piscina y todas esas cosas. Muy bien, cotonete, que siga el triunfo. Nicole es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Nicole. Hace poco que los vengo escuchando y pues el programa me pareció cabrón y pues quería aprovechar la oportunidad, porque no me la puedo aguantar, de mandar un chinga a su madre a toda esa bola de pendejos llamados hombres que no saben lo que quieren de su vida. Y sé que muchas mujeres estarán de acuerdo conmigo. Sí, la Liga de Lesbianas Feministas de Izquierda Unida Autóctona. Dice, bueno, cuestión que a toda esa bola de hombres que no se dan cuenta del tipo de mujer que tienes enfrente, dice mientras se toma los pechos y se reacomoda toda su anatomía, dice, ellos se lo pierden, una enorme chinga a su madre para estos pendejos, son el colmo. Luego quieren volver con una, con promesas de cielo, mar y tierra, y pues tarde, cabrones, la oportunidad pasó, déjennos tranquilas. Si ustedes la cagaron, pues aguántense, cabrones. ¿A qué no tan machitos? Bueno, que es todo, gracias, amigos, un saludo grande para ustedes y a la producción del programa, que está cabrón, y todo el pedo. Nicole. Amigos, Nicole... Vaya a saber qué es lo que te pasó, Nicole. Nicole, lo más interesante cuéntanos esto. Era lo previo a que este mensaje sea emitido. Pero bueno, te agarramos en un día haciendo panchos así, muy, muy, muy guay. El Gaijin desde Yokohama, Japón. Ahora Gaijin. Konnichiwa, Tomodachi. Konnichiwa. A la chica que se le complicó los pechos con lo del disco rígido, dice, yo creo que con solo el relleno no basta. El disco rígido se le caerá por entre los pechos y saldrá por la falda. Depende los pechos, ¿no? Aquí primero conocemos la turgencia de sus pechos. Sí, no sabemos de Rum, realmente desconocemos absolutamente todo. Sí. Pero por otro lado, podemos decir levantar que... cada cosa con los pechos. Pero podemos decir que en realidad falda no, ya, de movida falda no. No. Pues unos pantalones amplios, tipo de hip hopera, talles amplios. Y yo creo que eso es lo que debería hacer, poner el disco rígido dentro de una caja, donde luego pueda ponerle un mecate que vaya alrededor de su cuello para que este no se caiga. Eso se haría un poco evidente, así que debería ponerse en el pecho mucha esponja, algodones y cosas suaves. Finalmente, ponerse un sostén suficientemente grande como para que le entre absolutamente todo. Pero los compañeros de chamba dirán, pero el Rum. Y me operé los pechos. Hasta ayer medías 65 y hoy me vienes con un 140. ¿Te parece exagerado? ¿Te parece exagerado? Bien que me los miras. Sí. Rum, y ahí está. Dice, bueno, mucha suerte. Quiero mandarle un saludo a una japonesita que está perdida en el DF mexicano. Se llama Miyo Senkijiro. Está estudiando español y escucha en caso de que el mundo se desintegre. Y ya sabe decir, no mames, y chido. Va, chido. Chido no es, así como para felicitarla, ¿no? No, suena bastante japonés. Sí, para un japonés. Es más, quizás quiere decir algo. Claro, a lo mejor no está aprendiendo una mierda. Póngale, solo aprendió a decir, no mames, y chido quiere decir, me sudan las nalgas, póngale, ¿no? Póngale. Sí, los japoneses que llegan a México y aprenden a decir chido, chingón y se creen muy mexicanos. No, no. Mamá, es muy fácil para un japonés. Sé que sí. Es más fácil para un japonés aprender mexicano que para un catalán, póngale. Póngale. Así que bueno, no, no la vamos a felicitar. ¿Les gusta el guacamole? Guacamole también suena japonés. Guacamole. Por favor, tequila y guacamole. Sí, sí, sí. Bueno, y ando por la calle diciendo huevos, ¿qué me ven? Ah, eso sí. Oh. No, no está aprendida, está avanzada. Sí, dice, bueno, hecho de manco banzai sayonara, dice el gallín de Yokohama, Japón. Llega el Raulinho de Gralonars, Barcelona. Hola, Raulinho. Es lo que se podría titular como fascismo español, o estoy recaliente porque me perdí y me quedé fuera del almuerzo, ya lo habíamos anunciado, ¿no? Bueno, les explico. Estoy terriblemente indignado con el maldito independentismo y fascismo catalán. Hasta ahora, algo que me importaba bien poco, pero ahora me salpicó de lleno. Resulta que los directivos de la empresa para la cual trabajo, no diré para nada, que es la CIG Biocom de Les Franqués, son todos simpatizantes del grupo político Esquerra Republicana de Cataluña. Y hace unos días organizaron una visita a la empresa de parte de unos diputados del susodicho partido independentista. Señor diputado, ¿quiere venir a nuestra empresa? Pero hay alimento. Hay alimento, habrá alimento para aves, alimento para diputados. Perfecto. Y billetes por debajo de la mesa. Ah, eso es muy bueno, no me la pierdo. Bueno, y ahí eso era. Claro, si no, ni me inviten. Sí, que sí. Y ahí fue el diputado, ¿no? Del partido independentista. Pues bien, tras la visita se fueron todos a almorzar, invitados por una serie, justamente por la empresa, por una serie de trabajadores, pero no cualquier trabajador. Solo acudieron a esta especie de ágape trabajadores de apellido e ideas catalanas. Así los llamados Saus, Minkel, Querol y demás mierdas fueron para allá. Todos a comer. Fueron para allá con sus ideas catalanas, su prosapia catalana y sus escudos catalanes. Y bueno, cuestión que los que nos apellidamos Ramírez, Sánchez, Parra y demás, ni nos enteramos de que el populacho también tenía la comida paga. Dice, y lo más fuerte de todo es que luego de la comilona nos enteramos que la pagaron con el dinero de la empresa. ¡Dale! O sea, todos pagamos el fascismo. Pues esa repulsa hacia los que no somos catalanes puros se puede llamar así. De hecho, más de una vez han dejado notar su asco hacia mi enseña española que suelo lucir en mi campera o en mis guantes que uso para trabajar. Se quejan de que Franco fue un facha, pero ellos son peores. ¡Oh! Hay que ser peor que Franco, ¿eh? Wow. A la mierda que, oye, sí que uno sé, cuando está como enojado. ¿Estás seguro que son peores? A veces exagera, ¿no? Sí. Bueno, ellos son más fascistas que Franco, dice. Suerte que el dueño de la empresa les ha echado la bronca y les hizo pagar los gastos a ellos. Pero eso no nos deja más tranquilos, pues su estúpido fascismo no desaparecerá así como así. Que se hagan a la idea de que Cataluña nunca fue y nunca será una nación independiente. La nación es España, que por cierto, ahora está bajo las reglas de una nueva y más grande nación, la Unión Europea. En fin, que me jode mucho este fascismo catalán, como lo podríamos denominar. Y pido un fuerte chinga a su madre para todo aquello independentista y fascista, que no solo ya catalanes, sino también del mundo entero. Sin más preámbulos, se despide el Raulini ondeando la bandera española. No, mamada, Raulini. Porque yo lo que me pregunto es por qué siempre las regiones ricas son las que piden autonomía e independentismo. ¿Por qué? Nunca un Extremadura exigiendo, no solo a partir de este momento. Exigimos. Sí, que venga la gente a Antena 3. Sí, que sí. Sí, somos por una Extremadura independiente. Libre. Libre y soberana. Sí, que sí. Nuestra insignia será, bueno, ya veremos cuál será. Al carajo come polla. Y al carajo come polla, a tomar por culo. Extremadura independiente. Fin del comunicado. Muchas gracias. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Jean, recontratado desde Barcelona, Venezuela. Hola, Jean. Dice, en realidad debería decir Bachelona, porque los baches están cada vez peor, parece Irak después del bombardeo. Pues con respecto a los sufragios venezolanos, sí. O sea, el round entre Chávez y Rosales, le digo que ya parece un circo. Pero lo más de pinga que ha pasado es lo que podemos enterarnos, por ejemplo, de que Superman vive en Venezuela. Si no lo creen, ingresen a www.cne.gov, con B corta lógicamente, punto B de Venezuela. Dice, para y en la página justamente de que oficia el Consejo Nacional Electoral, que es el renglón del REP, o Registro Electoral Permanente. Escriban ahí el número 4308005, que sería el número de cédula de identificación del tipo, y les saldrá un votante registrado como Superman Valor. ¿Qué les parece esto? Lo más lógico si del mundo. Se llama Superman. Mire, claro. Sí. Si usted venía, no sé, póngale de Haití, nos venía con esto. Sospecha. Venía de Chile, de Argentina. Póngale. De Brasil, de Perú, de Colombia. Pero viniendo de Venezuela, donde hay gente que se llama USARMI. Exactamente. Donde hay gente cabrón. Que se llama Madeim Toledo. Si tú le puedes poner el nombre que se te ocurra. Allá, ustedes me están buscando. ¡Me están buscando! ¡Y me van a encontrar! La República Bolivariana tiene también a Superman viviendo aquí. ¡Séquese! ¡Y al carajo! Ya están buscando el pelo al huevo. A Superman, está todo. Está Batman, cabrón. Está B8, está el profesor Fernández. ¡Séquese! Gente. Hola, soy el señor Jera de Caracas, Venezuela. Aquí, hola, señor Jera. Y aquí tiene un ejemplo, señor Jera. ¿Cómo un se va a llamar, señor Jera? Usted va a votar si soy el señor Jera, pero no, mamá, qué de fraude. Bueno, hola, mis chicas interestelares. Solo les escribo porque ya también tengo... ya cambian la pregunta. Es hora de que sean más creativos. ¿Ya se les quemó el cerebro con tanta mota? Sí. Mire, señor Jera, se nos quemó el cerebro con tanta mota, y segundo, no nos exija creatividad, por favor, vaya a exigir la otra parte. Sí, hace mucho que están las preguntas. Sí, es que nos da mucha queja y todo, pero ya la gente no es que responda esas preguntas. Sí, no, si uno es nuevo, no, desintegrado, a lo mejor le entra por ahí. Póngale. Pero nosotros ya la vamos a cambiar. Libro de quejas del mundo, y te entra, por ejemplo, el Casi Melén contando de cuando conoció a Chabelo. Póngale. Está bien, cabrón, eso es simbólico. El Casi Melén de Mérida, Yucatán, México. Ahora Casi Melén. Dice, yo me conozco una víctima del Chabelo, dice, y ahí les va, cuenta la leyenda urbana que una vez un niño, bueno, un primo en realidad mío, dice, me contó que él cuando era un chamaco rapazuelo, y pues como todo buen niño mexicano, le gustaba ver a Chabelo. Su papá dijo, como has sacado buenas calificaciones en tu primer año de la primaria, te voy a llevar a conocer a Chabelo. ¡Hua! Y pues había información de que el Chabelo este estaba en una especie de club, ¿no? Pues mi primo, ya saben, se emocionó, toda la mamada, pero no lo llevó al programa de televisión, sino a un pinche club social en Polanco, o no sé dónde. La cuestión es que algo más íntimo. Era bien fresa, ¿eh? Bien fresa, sí. Bien pinche fresa. Así que llegaron y lo buscaron por la alberca y Chabelo no estaba. Lo buscaron por las canchas de tenis y Chabelo no estaba. Y nada, que no aparecía el Krusty mexicano, ¿verdad? ¿Dónde está Chabelo? Bueno, luego fueron al restaurante y Nel, nada que estaba. Así que mi primo desilusionado, pues se metió a la alberca con su padre, ya para justificar el día que habían pagado en el club, ¿verdad? Sí, que sí, la verdad. Bueno, fueron a la alberca y luego de ahí se fueron a un sauna, ¿no? A sauna dentro del club. Ajá. Bueno, y pues, ¿qué creen? Ahí conoció a Chabelo. El pedo es que Chabelo estaba en pelotas y pues andaba con la pinga del culo al aire. ¡Qué desagradable, sí, Chabelo! Chabelo debe cuidar. Una persona pública no puede estar mostrando la pinga. No, no debe ir a saunas, algo. Póngale. Que sea el de su propia sé que casa. Sí, para eso tiene lana. Por más que sea su club social, Chabelo. Claro, ¿cómo cabrón va a andar? La cuestión es que mi primo se asustó porque se dio cuenta que Chabelo no era un niño. Es claro. Es verdad. Chabelo, en pelotas, uno se da cuenta. Sé que sé. Creo que hasta vestido se da cuenta. Pero bueno, dice, así que creo que ese episodio con Chabelo marcó la vida de mi primo, que ahora no le gusta ni ver nada, no lo quiere ver. Dice, bueno, no le gusta entrar tampoco a un sauna donde hay gente que no conoce. Porque puede estar Chabelo. Y puede estar Chabelo nuevamente. Puede estar la Chilindrina en pelotas. Póngale. Imagínese usted, niño, y dice, ah, me voy a un table dance, ¿no? Sí. Y entra al desfile y yo, ya, ¿quieres un trago guapo? Y te das vuelta y es María Antonieta de las Nieves en tanga. En pelota. ¡Oh! Claro. Uno totalmente no, desnuda. Uno no ve más el Chavo del Ocho. No. Uno no le ve más nada. No. El Cejita de La Paz, Bolivia. El Cejita. Qué mierda, cabrones. La María Tijuana. Qué mierda, realmente, qué mierda. ¿Cómo que me van a votar? Chingue su madre. Además de todo, ¿no le mandaron felicitaciones a mi hijo que cumplió un año el día 21 de este mes? La chupan, aunque me votan, me el caigo niño siempre. ¿Comprendía si nosotros le enviábamos felicitaciones? ¿O eran ustedes papás babosos que decían, ay, mira, te están saludando por la ¿cómo radio? ¿Cómo corren los padres? No, qué vergüenza. Ay, el niño al año no entiende una mierda. No, entiende de cosas de niño. Póngale. Por ejemplo, ¿dónde está la teta? Quiero mi alimento. Sí que sí. Me cagué. Una caricia, me oriné, una sonrisa. Acaríciame, sean buenos. Póngale. Buena, soy un niño, pero nada más. Que, pero verdaderamente. Así que, por favor, los no que tienen... No sopla velita. Sí, no comprende lo que es el pastel. El nada, nada, nada. Los padres que organizan cumpleaños para niños menores de 25 años. Sí. Son padres que celebran el cumpleaños para ellos mismos. Es verdad. Sí que sí. Así que chingue su madre. Jimbo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ah, hola, Jimbo. Estoy llegando de una serenata, es bien tarde. Mi amigo me dijo, Jimbo, hazme el favor de tocar la guitarra. Unas canciones, acompáñame que voy a dar serenata. Todo estuvo bueno. Como buen desintegrado accedí. Bueno, empezamos a tocar y a cantar. Bueno, la cosa es que nadie, pero nadie salía. Pero hasta que dale. De pronto sale el padre de la chica en cuestión. Sale enojadísimo, nos dice, váyase a tocar otra vez, que se quede, Y además, dice el padre, luego sí. La madre casi golpearlos, dice, mi hija se fue donde su madre, ¿por qué joden? Y aquí mi amigo, que estaba pedísimo, empezó a decir, es que yo la amo, yo me voy a casar con su hija, la amo con todo mi corazón, con toda mi pasión, la amo, señor, amo a Gabriela. Pues Gabriela no se llamaba, dice. ¡Chale! Se llamaba Carla, pero de lo peor que estoy, equivocó el nombre. Bueno, ha empezado mal, ¿eh? Sí, todo lo madrearon, todo el barrio los persiguió con antorchas tratando de quemarlos, pero por suerte el Jimbo está bien y su amigo también. ¡Hola! ¡Aquí es Carioca Surfista! Ah, ¡hola, Carioca! ¡Pirate, señor lagarto! ¡Viva el Wallaway! ¡Viva el Wallaway! ¡Oh, carayos, mamapollas, que se la pasan corrigiendo lo que ustedes dicen! ¿Por qué esos chihuahuas profesores no se van a dar clase de idioma? Programa de mascotas, dice, bueno, sigan portándose bien mal, les mando un abrazo a toda la banda y un beso para la señorita Libertad, dice, sáquese. Acá el amigo que cobró una la señorita lana, Libertad necesita cariño brasileiro sobre todo, sí, porque bueno, más allá de todo eso, el carioca surfista recibió una lana del ¿para trabajo qué? Porque recuerda que le pegaron una patada a la dona en el culo, sí, dijeron, no, vete en el banco, ya te necesitamos. ¿Tú dónde vives? Él dijo, yo vivo en Río de Janeiro. Ah, pero necesitamos gente en Jericó, Coara. Dijo, bueno, pero son 17 horas de viaje. Me dice, bueno. Si tú no lo aceptas, es tu culpa, cabrón. No quieres la chamba. Bueno, cuestión que cobró un dinero de ahí, una especie de, previo a Navidad. Indemnización. Una especie, no sé si tan indemnización, porque solo le alcanzó para comprarle una cartera color marfil a su ama de esposa. Silvina está feliz, tiene su cartera. Está bien, es lo que le dijo a ella. Es lo que le dijo, no cobré muy poco. Dice, sí. Y hay 10 tablas de surf nuevas en el garage de casa. Bueno, muy bien, Carioca Surfista. Un abrazo para ti y a ver a cuánto alcanza. Está aquí con nosotros Six de Buenos Aires, Argentina. Hola, Six. Dice, hola a todos en la nave. Solo quería decirle que Javier llama jamón. Chinga tu madre, Javier. Chinga tu madre. Dice, nunca llamó, así que maldito cabrón, chinga tu puta madre. Bueno, ahora me siento mejor, dice Six. Les mando un beso a todos. Gracias, Cecix. El pedo es para que aprendan del ejemplo de Cecix. Sí. Traten de no, yo no sé cómo hacerlo con palabras que no sea, no se cojan al pibe en la primera cita. Póngale, no, sí. Para no herir susceptibilidades. Porque lo más seguro es que el cabrón nunca vuelva a llamar, sí. Bueno, se aprende de los errores o de los placeres, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que verlo de las dos maneras. El Yagi de Netza en México. Hola, Yagi. Quiero quejarme de un chingo de cosas. Número uno, aquí en Netza el cielo lleva 3 putos días nublados. Es una mierda. El frío ya no lo soportamos ninguno de los nacos de aquí. Es una mierda. Sí, número dos. Al peje se le ocurrió el día de la Revolución Mexicana tomar posesión de presidente legítimo, entre comillas, dice él, de la República, mientras ni el presidente ni el electo lo pela. Lo califican de niño berrinchudo. Ah, niño berrinchudo, pero el 1 de diciembre... Sí. O sea, dice, ay, lo que va a ser México. Pero bueno, ahí está el Yagi. Dijo, tengo un chico de cosas para quejarme. Y nada más se quejó de solo dos cosas. Nos gusta así gente humilde. Dice, sí, el Adolfo de Tucumán. Dice, Adolfo. Sí, si tipeamos en caso en el youtube.com. Sí. ¿Qué aparece? Obvio, aparece un video de Palomita Forti, pero con Kevin Galdames. Chidísimo, dice. ¿Desnuda? El Adolfo hueveador. No, pero es que bueno, ¿por qué amamos a Palomita Forti? Se preguntaron por cosas como esta. Palomita envió... Es nuestra embajadora. Envió un mensaje al Mico, ¿no? Sí. Que dice, hello technical support, Mico, estoy en mi casa y no funciona la página. Está bien, es normal. Acto seguido, llega otro mensaje de Palomita Forti diciendo, ah, no, sorry, Mico, lo que pasa es que me olvidé que en mi casa la había bloqueado la página para que mis papás no escuchen el programa. ¡Ay, qué pendeja! Por eso amamos a Palomita Forti, cabrones. El orgullo de mamá, chido. Que este, ¿no? El orgullo de mamá. El orgullo de mamá. Es como para pintar en la parte trasera de un camión. Sí. El orgullo de mamá de La Paz, Baja California Sur, México. Dice, lo que estaría bien es que los maestros de la escuela se dejen de mamadas, se ponen a dejar trabajos y proyectos como si fuéramos robots. Somos humanos, cabrones, no se la mamen. Dice, ay, les escribo porque estaba bien aburrido en la clase de informática y me puse a escucharlo. Solo, ahí nos vemos. Está echando la hueva en la clase de informática. Claro, el profesor de informática. Profesor de informática, por favor. Aquí hay gente echando la hueva. Sí, programelos mejor a todos esos. Sé que sé. Sí, le están fallando. ¡Hola, chicos! Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras. ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El Ilich de Turmero, Venezuela. Hola, Ilich. Dice que se recuerda que se cumplen años de la muerte de Freddie Mercury. Nos y dice recuerda. Que usemos condón, que es lo que uno dice siempre que se cumple el año de la muerte de Freddie Mercury. Es verdad. Se murió Freddie Mercury. Oh, cuidado del SIDA, un flagelo que usan condón y toda la mamada. Si para algo sirvió Freddie Mercury, es para recordarnos cada día de su muerte que hay que usar condón y cuidarse de todo, ¿no? Sí que sí. Muy bien, ahí está. Quasar de Dominicana envió una narración extensísima de cómo una chaqueta mañanera le quitó vigor por la noche cuando una dama se le ofreció en bandeja, con una serie de detalles que no hacen más que despertar la envidia del oyente, salvo por su desenlace. Por ende, solo diremos algo así como: no culpes a la chaqueta si tu pájaro muere de frío en medio de la fiesta. Póngale ese. Porque claro, Quasar, guárdatelo y está muy bien. Hola, ¿qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Hola, maleante. ¿Qué tal? Dice, en uno de los programas pasados escuchó una historia de amor, de cómo una chica viajó a otro país para encontrarse con su príncipe azul. Sí. Hace tiempo atrás conocí chicas por internet, aunque nunca viajé más de 50 millas, no me imagino viajar miles de millas para conocer una chica. Muy bien, el maleante dice... Sé que sé. Sí, ya, qué cosa. No vale el sacrificio. ¿Vale el sacrificio? No vale el sacrificio. No, o sea, si tanto, que vengan a mí, dice el sé maleante. Que sé. Y así es la historia. Dice otra cosa, el reggaetón y el hip hop son una mierda. Sus cantantes se creen unos gangsters. Milan, el rock and roll es la neta. El rock and roll fue antes de todos esos ritmos de mierda. Yo pensé que iba a decir el rock and roll fue antes que todo. Póngale. Me imaginé una cosa así de Adán diciéndole a Eva, vamos a escuchar rock and roll. Dice, bueno, el rock and roll nunca muere, mientras que esos ritmos de mierda van y vienen. Dice, saludos en maleantes de Orange, California. Se retira el maleante un rockero de ley. Sé que sé. De esos que Milan tildó de aquilosados y no sé cuántas cosas más. Y llega otra gente haciendo descargos contra Milan. Los iremos tratando de esparcir, ¿no? Era sabido. Sí, porque... Era lo que estaba buscando el señor Milan. El señor Milan busca así, sabe que el arte es conmocionar. El Ruco de Cancún, Quintana Roo, México. ¡Hola, Ruco! Estaba un ventríloco con un monillo contando puros chistes, ¿verdad? Ah, es un chistorete. Es un chistorete. Ah, ese sí. Puros chistes que ofendían a la audiencia, aparte, ¿no? El ventríloco, que los judíos tal cosa, que, bueno, güey, que dos gallegos se encuentran en una esquina, que el negro no sé qué cosa, que los dos paralíticos que van a nosotros, claro, sí. Que en una fiesta gay. Entonces, bueno, hasta que se para un tipo que estaba entre el público y empieza a insultar al ventríloco, ¿no? Bueno, ya estuvo, bueno, cabrón, de que te burles de nosotros, pinche culero, te vamos a matar, ya mejor que te cierres la boca y dejes así de insultar a todo tu auditorio, te vamos a rodar en la madre, hijo de tu pinche culero, rebomba madre. El ventriloquio le dice, no, por favor, señor, por favor, comprenda, es parte del yo no lo hago para burlarme, sino para pasar un buen rato. Tú cállate, güey, la cosa no es contigo, sino con el pinche niño que está sentado en tus piernas. ¡Sáquese! ¡Ay, disculpe! ¿Qué se mete? Sí, usted que se mete. Si es que no hizo nada, claro. En toda la noche. Solo fumó. Claro. Y estuvo sosteniéndole la espalda a... diciendo, no diga eso, claro, no diga eso. Al verdadero artífice del espectáculo. Sí que sé. Verdaderamente. Me encanta este chistorete, este es uno de mis favoritos. Creo que después del de la osa, que sale todavía no les cocino pendejos, debe venir este. En lo que no es de animalitos este. Bueno, gracias, Ruco. Ruco amenaza con enviar chistoretes. Yo te contaré una cosa que pasa en el programa, Ruco. Cuando hay un chistorete en el programa, sí. Automáticamente todas las casillas de correo del programa programa se llenan de gente que llega con galera y bastón diciendo, yo tengo este, yo tengo este, yo tengo este, ¿por qué quieren un programa? Automáticamente, sí. Automáticamente, sí, sería mucho más fácil. Pero esto está muy lejos de ser un programa de humor. Este no es un programa de humor, ustedes ténganlo en cuenta, así que por favor, los chistoretes. Si escribieron chistoretes, luego no digan, ay, no me leen. Mufercho de San Luis, República Argentina. Hola, Mufercho. Bueno, cabrón, les escribo porque estoy echando la hueva y necesito nuevas ideas. Tengo que armar un proyecto. ¿Pero dónde trabaja? En una agencia de publicidad. Estoy echando la hueva y necesito nuevas ideas. Una jirafa con el cuello hecho un nudo. Tengo que armar un proyecto. No, pero acá no da más detalles. No es nada más la idea novedosa. Tengo que armar un proyecto referido a los lugares turísticos de San Luis. No tiene. Lugares turísticos, claro, San Luis. No tiene. No, en San Luis no hay una mierda. ¿Qué quiere que le diga? No. Están las termas de, no sé, de Merlo. Póngale. Está el casco histórico de no sé qué. Ni siquiera batallas por la independencia argentina hubo San Luis. ¿Qué quiere que le diga? Usted pretende hacer de San Luis una potencia turística y quiere que le diga la verdad, no se puede. Salvo que salgan a promoción. Debe construir algo. Sí, pantalla hacer gigante. Algo turístico. Algo turístico hay que artificial, hacer. Artificial, aunque sea. Póngale un lago. Sí. No le dé ideas a Rodríguez A. ¿Qué es de tener esas ideas fabulosas? Pero bueno, adelante con el turismo, San Luis. Visite San Luis. Sé que sí. Cuna de la... ¿Es la capital de algo, San Luis, por lo menos? No sé. Bueno, infórmenos de eso. Por lo menos, mínimo, lo primero que tienen que hacer es nombrar a San Luis la capital de algo. Exactamente. Y al carajo. A partir de ahí, jugamos la final de la Copa Davis. Póngale, ahí está. Dice, bueno, necesito, no sé, algo que se les ocurra. Ya que sigo aquí, terminaré solo chingando a mi madre. Dice, bueno, también quiero que le manden un mega chinga su reputa madre al dueño del Ciber Dixit. Cristian Serpa se llama, es de acá de San Luis Capital. Es un cabrón súper conservador que se ortiva cuando quiero escuchar En Caso en su Ciber. Esto es discriminación a los desintegrados. Pero Cristian Serpa, sé que se chinga a tu madre. Es una vergüenza lo que usted hace. Pero qué se cree, ¿de dónde está viviendo? En una sociedad conservadora, aquilosada. El dueño del Ciber. Es que me parece que es, o sea. Y bueno, pero que no actúe. No, sí, pedimos ya la estatización de todos los ciber de San Luis, de manos del mismísimo gobernador. Dice, esto es una discriminación a los integrados, esto no puede ser. Un familiar, dice, es posibilidad, dice. Bueno, sin más que decirles, dice, solo que están tan chapitas como nosotros, por eso los escuchamos. Saludos a toda la comunidad hispanoparlante súper desintegrada y ya está. Dice Mufercho, que se retira en estos momentos con paso de cumbia, justamente tratando de pensar nuevas cosas para que la gente... Adiós, Mufercho. Visite San Luis. Está aquí, dice alguien. Ah, el Cotonete de Chipolete. Ah, Cotonete, ¿cómo está? Me cae mal la gente que entra diciendo porque es una forma de cortar todo diálogo e interrumpir la atención para que se la prestemos. ¿Qué tiene para decir, Cotonete? Dice, no están leyendo mis mensajes. Y bueno, Cotonete. Es que no hablaste más de Perón. Disculpe, claro. A usted lo teníamos identificado con el antiperonismo. Sé que sí. Al no hablar mal de Perón, ya como que no tiene sentido. Dice, bueno, nada interesante. Dice, no leen nada interesante. Esto era lo que me faltaba. Toda la gente que escucha este programa y cree que lo que radica, el interés de este programa, radica en que su mensaje sea leído o no. Es decir, si leen mi mensaje está bueno, y si no leen su mensaje no está bueno. ¡Chinguen su madre! Efectivamente, lagarto. ¡Sé que sé! ¡Esta mitad de madre! Cotonete, Cipolletti, chinga a tu madre. Y es más, no escuches más y dedícate a hacer piscina. ¡Sé que sé! También lo haces y basta. Ahí está. Bueno, tenemos un chingo de gente por aquí que llega en cantidad de la mano. Hola, de la campanita. Está Caroline. El legado de Trump consiguió el trabajo. Se había presentado y lo consiguió. Que iba a trabajar en esa empresa de informática superpoderosa. ¡Ah, qué chido, güey! Es muy raro. Que generalmente te dicen, te llamamos en la semana. Ana, cabrón, ¿cómo tan rápido? Y bueno. Eres el más chingón de la cuadra. Sé que sí, cabrón. Pero bueno, tengo aquí a San Pascualito Ray Reloaded, a Luisa de Tijuana. Hola, Luisa. California, a Camilo de Tuluá, Colombia, que hoy es Hola, el día. Camilo. Hoy está cumpliendo años Camilo de Tuluá, Colombia. Feliz cumpleaños, cabrón. Pero, cabrón, un feliz cumpleaños. Venga, un abrazo, güey. Sé que sí. Está el cachorro de Tarija. Sí, no te podemos cantar feliz cumpleaños, pero bueno, ya obtendrás tu beneficio particular. Mucha felicidad. De Julián Capetón, el viajero sin rumbo. Bueno, un chingo de gente. El Mahaón de Bilbao, Esquerra Ría, y España, Carlos Daniel de la Plata. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bueno, han quedado un chingo de gente. ¡Todos para contacto! Señor Arturo, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una modelo vomitando lonches. ¡Chale, qué asco! Como un artista buscando fama. ¡Míralo! Como un empresario malgastando su dinero. Como una vieja en un cóctel de beneficio. ¡Ay, carajo! Y aquí está todo por hacer. nosotros es despedirnos por izquierda, por derecha, por donde menos sus monitores, por la forma por donde se escucha a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. En la noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceanic FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Chipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero danzando. Sí, nuevamente. Y bueno. No, pero esto termina con un espectáculo. Sí, es el cierre, fin de año. Va a estar a cargo del cura. El cura fiestero musical. Muy bien. En Broadway en cualquier momento. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Camilo de Tuluá, Colombia. Sí, feliz cumpleaños, cabrón. Feliz cumpleaños, un abrazo pasa grande, Camilo. Pasa la pipa, que esperemos que haya bandeja paisa. Sí, ya está. Tú sabes cómo festejarlo, cabrón. Sí, así que ya nos sentimos invitados. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Purina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernetini. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adem. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Dolores, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustado y vete al carajo! Carioca surfista, y va a Catacuquí. Con mi codo de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.